Qué tristeza y en los ojos de esa chica. Casi el llanto nunca puede contener. Ni preguntas en el aire y no se explica. ¿Qué sucede? Ayúdame, Señor, se dice en su interior, que nunca el rencor mi pecho guarde. Le entregó todo su ser a un cobarde. De tres pincelazos pintar su mundo de otro color, que me encuentre su mirada y descubra lo que siento, y que sepa que no hay nada que se pierda en el intento. Ayúdame, Señor, se dice en su interior, que nunca el